Comunicado, huelga de hambre, Machi Celestino Córdoba. Le comunico al pueblo nación mapuche y todos los pueblos indígenas en el mundo y al pueblo consciente nacional como internacional que, con fecha 13 de enero del presente año, he tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre líquida en forma indefinida. Drástica decisión que el Estado de Chile, a través de sus distintos actores gubernamentales e institucionales, me han forzado a tomar por la nula respuesta de nuestras solicitudes que hemos presentado con el conducto regular, en forma transparente, respetuosa y dialogante. Me encomiendo a nuestro Karul Wenu Mapuchau y en el orden natural, tanto en las manos y en la conciencia de todo mi pueblo mapuche y pueblos indígenas, además en las manos de los no mapuche que apoyan haciéndose parte de las justas demandas y causas mapuche. Petitorio. Quiñe. Por el respeto y derechos para toda autoridad espiritual mapuche, solicito 48 horas de salida a mi rehue, en forma urgente, para la renovación de este. EPU. Por el respeto y derecho para todos los pertenecientes a pueblos indígenas, exijo la libertad de ejercer nuestra propia creencia espiritual y ceremonial en el interior y exterior de las cárceles del país, cuestión que es igualmente urgente. Kula. Derecho a habitar módulos exclusivos para miembros de pueblos indígenas en las cárceles del país, acorde con nuestras vidas y costumbres. Meli. Exigir la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Quechu. La restitución de nuestras tierras, territorios e indemnización y compensación por los daños causados histórica y actualmente por actos de lesa humanidad por parte del Estado chileno. Cayu. La absolución de todas y todos nuestros lamien y peñis perseguidos política y judicialmente por causas mapuches. Hago un amplio y fuerte llamado a todas las comunidades y territorios mapuches e indígenas, sectores urbanos, no mapuches, organizaciones, profesionales, estudiantes, comisiones y observadores de derechos humanos, nacionales e internacionales, familiares, amigos de las y los privados de libertad a desarrollar movilizaciones con libertad de acción para protestar y exigir nuestros derechos, dejando de manifiesto que Gendarmería de Chile lo más probable ejercerá aislamiento, torturas y sanciones frente a todos quienes se sumen en validar estos derechos. Y en cuanto a la visita del Papa, esperamos que mencione algo sobre la verdad histórica que dice relación con el genocidio ejercido con el Estado chileno a nuestro pueblo nación mapuche. De mi parte, por deber desde el interior de la cárcel de Temuco, dispuesto a los riesgos que pueda sacrificar enfrentando cualquier situación, por los derechos y por el bien común de todos los necesitados, afectuosamente saluda Machi Celestino Córdoba, preso político mapuche, cárcel de hombres de Temuco.